Una bulla para Rastros, muchachos. Si escucharon esa lírica contundente, legalización, libertad. Aquí con los campesinos, acompañando, resistiendo, con arte, con cultura. Ahora va a cantar nuestro parcero, que siempre ha estado aquí, que siempre nos ha enseñado. Maestro, usted sabe. Un aplauso para Zebra, muchachos. Cayó aquí de incógnito, severo. Zebra, maestro, por siempre con nosotros. ¿Dónde está conectado el RCA? Yo. Vamos a lo que es hip hop, you man. Be back. Be back. Be back. Word, say word. Don't. Vamos con Zebra. Don't be leader. Don't be leader. Bueno, ¿quién conoce acá todo el mundo al Zebra? ¿Cómo fue, Jaco Larriero? ¿Cómo fue, qué, Zebra? Una más larga, ¿no? Yo. ¡Viva Latinoamérica unida! Aquí hay una mano secreta que está jugando con... Escucha lo que está pasando en Colombia y en todo el mundo. Engordaran los puestos públicos en las capitales de nuestras patrias. La amenaza la tienen en su propia casa. ¿Por qué los gobiernos ocultan continuamente todas estas apariciones terrestres? Hombre. Hay seres humanos que no tienen forma humana, pero no son. Las posibilidades de que la Tierra sea hueca y que vivamos en un mundo hueco, quizás sea algo más que un mito. Por ahí alguien dijo sapo. Y no se siente con la autoridad moral, porque evidentemente no la tiene. El imperialismo norteamericano está haciendo desesperados esfuerzos por consolidar su sistema hegemónico de dominación. Nosotros no podemos permitir que eso ocurra. Países han pasado de ser simples buenos amigos y buenos socios a convertirse en verdaderos aliados. Somos aliados en la construcción de un nuevo orden mundial, de un nuevo orden mundial, de un nuevo orden mundial. Fanáticos son capaces de degollar a quien sea porque no piensa como él. Respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Nos hemos degollado unos a otros con los campesinos resistiendo con arte. El oficial de la policía, cada que se toma unos tragos, saca su arma de fuego y comienza a disparar. La mayor parte no sabe nada de esto, y los que no saben se lo callan. A bombazos, a bombardeo y a punta de invasiones y de cañonazos. Vaya que democracia. Las dignísimas autoridades te callaron. Esta nunca ha sido dictadura, sino blanda. Siempre quieren sacrificios. Ahora hay una nueva realidad internacional y no podemos ser observadores pasivos de esa nueva realidad. En América Latina, para que termine esta realidad brutal, se requiere un profesional. Lo que pasa es que el mundo está despertando y por todos lados insurgimos los pueblos. Están los hechos y ahí se quedan y se repiten los hechos, pero deduzca usted algo. Aquí hay una mano secreta que está jugando con nosotros. Espera mucho de nosotros y no... Hace 200 años hicimos la revolución acá. ¿Vamos a hacerlo otra vez o qué? Hermanos criollos de la Nueva Granada. Hemos sabido que se está gestando en todo el territorio de la Gran Colombia. Una revolución. Una revolución por todos nuestros derechos. Contra la opresión y la discriminación. Contra la burguesía del descontrol de nuestras riquezas. No más monopolios sectoriales. No más menosprecios por parte de la corona y sus súbditos. Que han quebrantado el buen sentimiento de nuestro corazón. Pero ha llegado la hora de empuñar nuestras armas. De acabar con esta dinastía de opresores caóticos. Que ha transformado nuestras propias leyes en esclavitud. ¡Ya! ¡Independencia! ¡Sueño de Bolívar que hoy en día representa la unión y el honor de estas tierras! ¡Independencia! Grito de victoria que con fuego en sus corazas combatieron el horror de la guerra. Fuerzas de centauros en los campos derrotaron la opresión y sumisión de las ideas. Fuera oligarquía, vuela en sus cabezas y empujarlos día a día. Empuñemos la bandera contra los falsos profesores, falsos delatores, falsos oportunistas que desangran los honores. Hazlo por tu padre, hazlo por tu madre y todas las personas que suplican que esto pare. Duro contra ellos, ya no son los dueños. Latinos mestizos reclamando nuestros sueños. Si tienes la aptitud y no te gusta la esclavitud, arriba la virtud, ven acá y hazlo tú. Si se unen lo haremos. Yo os juro que mañana estaremos contemplando el alba de nuestros sueños. Hombres libres y sinceros, salud y libertad yo quiero. Si quieres ser guerrero, ven acá ya de primero. Enfrenta este duelo y disipa el sosiego que traerá la paz y contigo está el cielo. Reconocimiento total y la independencia absoluta. 200 años no puede ser en vano. Vamos a hacer la revolución y la resistencia. Por todos ahora, nuestros abuelos y nuestras familias que dieron sus vidas libre, por no ser, por ser libres. Soberano, ¡vamos a hacerlo! ¡Vamos a resistirles! ¡Viva! ¡Fuerte! ¡Abajo esos mitómanos! ¡Abajo! Dedicado para todos los abuelos que nos dieron la independencia. ¡Independencia! ¡Independencia! ¡Qué! ¡Independencia! ¡Independencia! Contra su maldita internet y su maldita televisión. ¡Resistencia! Contra sus malditas semillas que nos quieren envenenar. ¡Resistencia! Contra estos malditos ricos de la mierda que solo quieren ver a los pobres oprimidos. Tenemos que despertarnos. En la juega que tienes que despertarte. Ya. This is me rapping under the cool air. Rap to prepare me for the revolution. This is my solution. Árboles de montaña donde cada quien forma hip hop. Cada quien con el esquema de trascendencia de sus vidas. Miradas diferentes porque no saben qué es lo que tiene adentro de sus cabezas, ideales que no se entienden. No es para cualquiera esta cosa de la lírica porque el rap bien entendido adelanta y no rebobina. Se mira hacia los lados, se mantiene la disciplina aunque se lleguen mil revoluciones. Nos hallaremos con vida a intentarlo o simplemente dejarlo. Son como soluciones en computadores, aceptarlo o duramente votarlo, desecharlo o olvidarlo. Hay muestras de que hip hop es el que crea las conciencias de parches de esquinas que defienden con humo creencias que está en la cultura, que prepara para revoluciones con un poco de ciencia hierba, va para la mente las soluciones. Somos precursores de una nueva restauración, algunas mentes se conectan y se crea la evolución. This is me rapping under the cool air. Rap to prepare me for the revolution. This is my solution. This is me rapping under the cool air. Rap to prepare me for the revolution. This yeah. is my solution. Las mentes conectadas crean evolución. Hip Hop me prepara para la revolución. Somos mentes conectadas hacia la evolución. Esta es la nación, rap es mi solución. Cuando se mantiene una cultura y se tiene buenos ideales, puede que sirva la hoja de vida de algunos cuantos. Cuando se dice a sí mismo, esto es lo que me gusta, coherente soy. Mi dialecto no está errado, no estoy equivocado, aunque esté un poco fumado. Bueno, lo fumado y ese humo es el que me deja analizar y comprender que tengo mesura en el pensado. Digo que esta música marca vidas, vidas marca la música en trascendencia y en salida de otras películas en las cuales se hallan fechorías en los barrios bajos donde casi siempre forman ganas de echar mano. No se duerma, hermano, no se pueden ver pasar solo a cinco, sino a 100 pájaros volando. Hip hop avanzado, este es el comunicado, estilo de barrio bajo y pokeo ya cual mando desde Sudamérica, Colombia, muchos kilos exportando de música a la dura y los bolsillos voy llenando. Melodías preparadas para venideras revoluciones, para aquellos que acechan en diferentes conspiraciones. This is me rapping under the cool air. Rap to prepare me for the revolution. This is my solution. This is me rapping under the cool air. Rap to prepare me for the revolution. This yeah. is my solution. Las mentes conectadas crean evolución. Hip Hop me prepara para la revolución. Somos mentes conectadas hacia la evolución. Esta es la nación, rap es mi solución. Skate es mi solución, hip hop es mi solución, estilo de un barrio bajo, yeah, es mi solución, rap es mi solución. Todo el mundo con la mano arriba haciendo la presión contra estos malditos. Todo el mundo con la mano arriba. Artistas, grafiteros, MCs, skaters. Y todo el parche reunido, Bongo Tracks. ¿Cómo fue que? Ya. Esto es Bogotá. Esto es Bogotá. Esto es real hip hop. Esto es Bogotá. Esto es real hip hop. Esto es real hip hop. Esto es real hip hop. Esto es Bogotá. Esto es real hip hop. Esto es Bogotá. Esto es real hip hop. Esto es Bogotá. Esto es real hip hop. Esto es real hip hop. Esto es real hip hop. Esto es real hip hop. Yo ya con representen. Desde las cruces, oye, mira cómo fue que esta es la élite, llegando hasta la cúspide. Miles de soldados luchando hasta los mismos límites. Pensar que 15 años atrás, hip hop al parque todavía representar. Desde los barrios, llenando los escenarios. Miles de soldados luchando en el mismo bando. Ando, creando, con toda la corte dando. Desde mi infancia yo vengo representando acá, Bogotá. ¿Y qué más da? Son del hipogeo, esto es real hip hop, esto es Bogotá. Esto es Bogotá. Esto es Bogotá. Esto es real hip hop, esto es real hip hop. Esto es real hip hop. Esto es Bogotá. Esto es real hip hop. Esto es Bogotá. Esto es real hip hop. Colombiano, fraseo, rap hispano, latinoamericano. Si tú vienes acá te dan la mano, pero si llegas a improvisar, te quieres. Es un rapper más, puede que uno de los mejores ya te pueda aniquilar, yo. Te lo digo, somos MCs prodigios. Aquí no hablamos mierda, somos constantes desde el inicio y como un sismo. Haciendo que tiemble el piso. Métrica, lírica, forma, norma, rima, rima, cortas, cortas, haciendas, enloque, nunca jamás. En tu cabeza dispondrás el mérito al llegar, no te lo quieras conspirar porque no te vamos a dejar, no. Yo, Jaco el arriero, socio. Esto es Bogotá, esto es real hip hop. It's the real hip hop. It's the real hip hop. It's the real hip hop. It's the real hip hop. It's the real hip hop. It's the real hip hop. It's the real hip hop. Yo. Todo el mundo con la mano arriba. Representando a todos los campesinos y los indígenas. Contra esos malditos bastardos. Que nos quieren oprimir a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres. Tenemos que despertarnos y tenemos que pararnos duro porque algo está pasando y nos están dominando cada día más. Eso es lo que tenemos que hacer, apoyar las marcas colombianas, a los artistas, a los campesinos y a toda la gente que hace realmente arte. Desde el barrio Las Cruces, Bogotá, B-Boys, grafiteros, MC. Dedicado para el Zebra. Ya vamos a cantar con el Zebra. Vieja escuela. Yo, 1990 raperos en Las Cruces. Tomando el mando como quien lo incluye. Los New Rappers, la raza gangster. Gotas de rap aparecían por las calles. Era contacto rap y los rappers más cool. Era la etnia rasta y la old school. DJ Funks, DJ Fresh, DJ yo mejorando el stretch. Zona Centro Bogotá, el embajador vivo, girando, tomando el control. Se escriben las sellas, asesinos líricos. Estilo de barrio bajo y su sonido místico. Bailando tantra, a ritmo de los beats. Coleccionando Joe Rap, sí, viendo en TV. Dr. Dre, Ron DMC, Public Enemy, Eric B. and Rakim. NWA, Cool Boy D, África Mambata y los latinos hay fresquí. Cultura Rap, el Cool J. Dog, Yellow Boys, Rasta Ace, Scarface, Slick Rick, Nauri Vanator y Latinos con Bico, Chic. El hip hop de Las Cruces, tuneros en la vuelta, de los 90 hasta la cuenta. Lírica de Las Cruces al mundo le da la vuelta, de los 80 a los 90. El hip hop de Las Cruces, tuneros en la vuelta, de los 90 hasta la cuenta. Lírica de Las Cruces al mundo le da la vuelta. Yo, colombiano, fraseo, rap hispano, estilo de barrio bajo beatnatch, he noqueado a cualquier fulano, sultano, mengano, perengano, el que meta mano, caliche, en la raya estoy parado. Cuenta, cuánta es la fuerza, está la estrategia, Colombia mi país, es la grandeza, sutileza, control y destreza, melodías en mi cabeza, y un gran cheque sobre la mesa, la riqueza, pongo mi interesa, pero relajarme quiero. La pobreza toca mi puerta y eso es lo que fluye. Flow no disminuye, si lo de barrio bajo no discute. No, discos prensa y no dan prensa, no dejes que se venza. Cinco, micros, cuarto disco venta. En las discos tiendas colombiano no detengas. Yeah, ha. De los 80 a los 90, el hip hop de las cruces, pioneros en la vuelta. De los 90 hasta la cuenta, Lírica de las cruces, al mundo le da la vuelta. De los 80 a los 90, el hip hop de las cruces, pioneros en la vuelta. De los 90 hasta la cuenta, Lírica de las cruces, al mundo le da la vuelta. ¿Cómo fue? Un fuerte aplauso para el Zebra, representando las cruces Bogotá. Queremos aquí, Zebra. De los 80 a los 90, el hip hop de las cruces, pioneros en la vuelta. De los 90 hasta la cuenta, Lírica de las cruces, al mundo le da la vuelta. De los 80 a los 90, el hip hop de las cruces, pioneros en la vuelta. De los 90 hasta la cuenta, Lírica de las cruces, al mundo le da la vuelta. De los 80 a los 90, de los 80 a los 90, verdadero rapper. Real hip hop. Verdaderos hermanos de la lírica, para toda la vieja escuela, yeah, y los socios de mi barrio. Lírica de las cruces, al mundo le dan la vuelta. ¿Quién no ha escuchado al Zebra? Ahí sigue la de Zebra. ¿Quién no ha escuchado al Zebra acá? ¿Cómo fue? Esta fue una canción que le dediqué al Zebra. Espérate que yo lo haga y vas tú, acuérdate. Una canción dedicada para mi socio, uno de los mejores rappers que ha parido estas tierras. Yo creo que el mejor, la mejor voz, la mejor forma de rapear. Pero queremos que otra vez vuelva acá, ¿no? ¿Queremos otra vez al Zebra aquí o qué? Que se refugian en los sí, suburbios. Sí, sí, hola, sí, sí, sí. Es uno, un nuevo dos, día, dos, un nuevo dos, amanecer. Dos, otra vez borracho mirando sí, la atardecer a través del sí, tiempo sí, ya sí, no sí, puedo sí, ni ver sí, preguntas y respuestas sí, que todos sí, quieren sí, saber. Es un nuevo día, un nuevo amanecer. Otra vez borracho mirando al atardecer a través del tiempo, ya no puedo ni ver preguntas y respuestas que todos quieren saber. Nadie puede descifrar el abandono que sufren los corazones cuando se encuentran rotos, vacíos incompletos, tristes imperfectos. Van por la vida pisoteando el excremento que deja el rigolce de pensamiento, pisoteando, escupiendo, reviviendo dolor, resentimiento, impidiendo la evolución de su dialecto, orgullos imperfectos, vicios manteniendo en día de desaliento. ¿Qué decir o qué hacer? ¿Qué puede ser? Aquí, allá o acá, el sistema oprimirá al ser que recicla nuestras basuras, devorona sus manjares y de harapos sus vestiduras. ¿Cuál es la cura para esta realidad oscura? Mentes aceleradas buscando el beneficio de la duda. Es un nuevo día, un nuevo amanecer. Otra vez borracho mirando al atardecer a través del tiempo. Ya no puedo ni ver preguntas y respuestas que todos quieren saber. Es un nuevo día, un nuevo amanecer. Otra vez borracho mirando al atardecer a través del tiempo. Ya no puedo ni ver preguntas y respuestas que todos quieren saber. ¿Cuánto es el amor? ¿Cuánta es la bondad? ¿Cuánto es el valor que reciben los hombres sin piedad al traficar con el alma de los zombies? Sus riquezas explotarán como los suburbios en las metrópolis. Caras torcidas y varones desgastados, su fe ya no quedó, ya no aguanta más resfriados. Es el consumo y las manos atadas al fuego. Joven, no toques eso y aléjate del fuego, chico. Esto no es broma, mentes despiadadas se refugian en la bruma. Debajo de los puentes viendo pasar las fechas, sueños entre humos maldiciendo su desdicha. Y por las pichas, la ruptura de su orgullo, temiendo al demonio por las noches al escuchar su murmullo. Cristo es la duda, que ya duda es llevar el peso si crees esto, redondillas y ora a un Padre nuestro. Un fuerte aplauso para el Zebra. Es un nuevo día, un nuevo amanecer. Otra vez borracho mirando el atardecer a través del tiempo. Ya no puedo ni ver preguntas y respuestas que todos quieren saber. ¡Fuerte la bulla para el Chebra! Mi soledad me conforta. Mi soledad me conforta. Temo que esa lírica me exhorta. Una coincidencia y no me importa. Hoy si el individuo se comporta, se baña, sale, come, se reporta. Buena esa, los cigarros buenos. Ahí voy a poner una pista, padre, me iba para cantar Chebra. Sí, exacto. Tengo las cosas listas. Milímetros exactos. Balas precisas. La escapurta de mañana nos cuesta. Tenemos que planear muy bien la espera. El tiempo pasa demasiado ligero. El tiempo es que hay que dar primero el destello de pupilas. Definitivamente, Chebra no está acá. Chebra está por allá. Qué gracias, Zebra. Vamos a hacerle un beatbox acá para que haga la más. Las Cruces, Bogotá. ¿Cuál es la más famosa del Zebra? Todo lo de mi entorno, yo lo analizo. Hablando de mí, como un letardo. ¿Qué pasa que de mi vida? Son los que yo de Marco Finalo. Esta es la etnia en explosión cerebral. Está llena mi cabeza, pero esto no es normal. Han querido que atravese de la muestra el umbral. ¡Tin, tin, taque! El balazo fue mortal, show. Etnia, ya está en tu puta casa. Etnia. Ya está en tu puta debajo del show. Etnia. Cualquier cosa por eso suceder. El mundo es una lucha. Hardcore. Del concreto. El bloque, no se emborracha. A ver, pongan la pistica, pare, ya le paga. Vamos a cantar una canción de la etnia. Una canción de la etnia. Yeah, just sing your world out, just sing your yeah. The house, yeah. Check it out, yeah. Check it out, yeah. Check it. Yeah, no se brumato. Sona quinta. La mano arriba, Boga Rap, City. Cierto, yo grabo ya. Es cierto, tía. Domenico. Is it real? Como una dura oriente. No es bien, él me contaba de mi historia. La llevo grabada en mi memoria. Día, mucha parte de la risa. Una droga de monumento. Una bulla para Zebra, muchachos. Vamos con lo de Almonix. Yeah. Bueno, toda la gente que chimba, toda la gente afuera, ya con el arriero represento. Todo el mundo para el pueblo. Hola.